Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. Caixo, caixo, Orereta y periferias. Bueno, por fin arrancamos otro martes más aquí desde Sinchiriqui Ratia en el espacio de Desfase Lunar, que ni siquiera sabemos en qué fase está nuestra luna, pero sabemos en qué fase está nuestro cerebro, que es lo más importante. Bueno, no es poca la información que nos mandáis siempre, agradeceros a todos y todas. El último que recogemos es una iniciativa de paz más allá de la pacificación de la élite, transmitida por el comandante Pablo Beltrán del Ejército de Liberación Nacional en Medellín, en Colombia. Bueno, así como decimos, recogemos el saludo de Pablo Beltrán, que nos va a introducir en cómo está la situación actualmente por aquellas tierras. Delegación de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que quieren felicitar a esta asamblea por hacerla real, justo cuando también se juntaban los indignos mandatarios de Estados Unidos y otros países en la OEA, este comité de trapicheros del mundo. Bueno, nosotros hemos cogido la versión más alternativa de estas informaciones que como por mucho que queramos mirar en las redes y en los informativos de la tele, el mensaje que dan es muy contrario a la realidad, y este es la información más creyente en la que más desde aquí de Desfase Lunar podemos tener fidelidad de creernos algo. Bueno, así como decimos, recogemos unas grabaciones que hemos intentado resumir lo más breve posible de Pablo Beltrán en estas jornadas. Un saludo de este comandante por la Jornada Internacional Antiimperialista y Solidaria de la Soberanía de los Pueblos. Por otro lado, también recogemos información de como siempre, las grandes potencias en lo que se gastan el dinero en armas y en armas, o simplemente en invertir en empresas de armamento para vendérselas a las próximas guerras que crean. Okay. Bueno, el grupo antimilitarista Tortuga también nos va a contar un caso de 16 guardias civiles condenados en Navarra por cobrar ayudas por mudanzas falsas. Parece ser que estos 16 picoletes tendrán que hacer frente a multas y suspensión de empleo y el transportista a 8 meses de prisión, el transportista que en sus camiones transportaba muebles vacíos, o sea que ni siquiera transportaban muebles. Bueno, como decimos, iremos hasta Iruña, donde este juicio que comenzaba ayer en la Audiencia Provincial de Navarra contra 18 picoletes, la esposa de uno de ellos parece ser que ha entrado en histeria y se le han erizado los pelos. Así que si veis una especie de fag rock con los pelos tiesos por Iruña, es la mujer de un picolete de estos. Ya nos vamos acercando también a las Magdalenas, a esta fiesta del puterío, que se llama por la gran Virgen Magdalena, famosa por lo que era, pero luego resulta que de todas las virgen era la más enrollada, nuestra maravillosa Magdalena. Bueno, decimos porque ya van quedando menos programas, pero aquí estaremos hasta último pie del cañón, como otros años, y ya como decimos, nos vamos acercando al fin del curso, iremos metiendo un espacio musical sobre todas las músicas del mundo que han pasado por aquí, por Desfase Lunar. Así que, ¿cómo lo vemos, subcomandante del botón? Por aquí dicen que lo ven pintorín. Pues, si usted me hace el favor, ¿le puede dar al botón ese azul magenta tan bonito que tenemos ahí para subir al espacio? Gracias, majo. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con 2 aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Eu saí de Sarong, mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário, alá, alalaô, alalaô. Até dancei de índio. Awe, awe, awe, awe, awe, awe. Quem encontrar o meu moreno por aí, faça-me obsequio, boca de siri. Quem encontrar o meu moreno por aí, faça-me obsequio, boca de siri. Quase que morri de insolação, jogaram pó de mico, mas não fiquei jururu. Continuei me exibindo, me desmilinguindo no passo do canguru. O trem atrasou quando eu fui pra Miriti, faz boca de siri. Saí de Sarong, mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário, alá, alalaô, alalaô. Até

se junta con el presidente Uribe, por eso esa bandera de paz que están extendiendo en Colombia es más importante que nunca. El mismo Ejército de Liberación Nacional pone en manos del pueblo, dicen que si algo puede cambiar está en esas manos. Así hacen un llamado desde Medellín con mucha altura, enarbolando la bandera de solidaridad de los pueblos, de la integración latinoamericana, de la soberanía. Por favor, dicen, asuman la iniciativa por la paz. De parte de la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional, queremos felicitar a esta asamblea de sectores democráticos y populares de Colombia por llevar a cabo este acto alternativo a la 49 Asamblea de la OEA. Digo yo alternativo porque en Colombia y en el mundo lo que están necesitando las naciones, las sociedades, son que grupos de personas conscientes y comprometidas marquen rutas distintas a las que hasta ahora nos siguen marcando las élites. Entonces, por eso la felicitación que les enviamos, porque reunirse en Medellín al tiempo de que sesiona la OEA para decir que este organismo no nos representa, no ha estado a la altura de los intereses de los pueblos de América Latina y el Caribe, y decírselo, como decimos en Colombia, en la cara, es un acto de valentía, porque en Colombia decir las cosas como son implica riesgos, y es un acto de, dijéramos, de estar como a la altura de las necesidades que tiene la sociedad colombiana. Bueno, nos recuerdan también que cortan los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y pidieron a la Policía Internacional la detención de la delegación de diálogos. Las únicas personas que se quieren sentar a dialogar son detenidas, cuando no asesinadas. La bandera de la guerra es la de Trump y la de Uribe. Por esto, la bandera de la paz debe estar en las manos de los sectores que consideran de que lo único que vuelve viable a Colombia es la paz. Y en eso, nosotros acá, en la Delegación de Diálogos, estamos absolutamente convencidos que está es en las manos de ustedes. ¿Por qué en las manos de ustedes? Si ustedes observan, en este momento hay diversas iniciativas que hablan a nombre de la paz y quieren defender la paz. Eso es muy importante, ahí no sobra ninguna. Pero desde los sectores medios y bajos de Colombia, desde los sectores democráticos y populares, debe haber una iniciativa, debe haber un planteamiento que vaya más allá de lo que la élite siempre ha querido que le entendamos de paz, que es pacificación, que es acabar a los oponentes y que es que no haya cambios ni transformaciones en Colombia. Entonces, mientras que eso no ocurra, mientras que no haya otra iniciativa que diga el camino alternativo a la paz es este y no es el de las élites, pues vamos a seguir detrás de las élites. Por eso nuestro llamado es que así como ustedes en Medellín, de manera con mucha altura, han enarbolado la bandera de la solidaridad con los pueblos, la bandera de la integración latinoamericana, la bandera de la soberanía, por favor, abandérense de la paz. Ese es el camino y eso es lo que nosotros esperamos de ustedes. Recuerdan que ahí están las pruebas, que a ellos no les interesa la paz, dicen por los presidentes americano y el otro, el Dobrecio. Cuando un gobierno firma un acuerdo ante países garantes, este, recuerdan, adquiere el estatus de acuerdo internacional, porque Trump se lo pasa por el forro. ¿Y por qué ninguna potencia de otro país se lo recuerda? Eso también es otra, que se le acusa mucho a Trump, pero no se dice nada de todos los que no le dicen ni mu. Se han vuelto tristes, frías al saber que ya no estabas. Las flores que contentas cada día te saludaban, perdieron sus colores al saber que ya no estabas. Ustedes que son buenos observadores de la realidad nacional se dan cuenta que el proceso de paz está en una crisis. ¿Cuál es el alma de esa crisis? Que esta oligarquía, estos sectores que están hoy en el gobierno, que representan a los sectores de la ultraderecha y más proimperialistas, consideran de que la paz no es un asunto de Estado. Entonces, por eso, con toda la frescura y sin que se les abochorne la cara, dicen, lo que firmó el presidente anterior no vale y vale lo mío. Y entonces, así de un plumazo, quieren borrar unos esfuerzos importantes, incompletos sí, pero importantes, que se dieron en el gobierno anterior de avances hacia pasar la página de la guerra. Y en el caso nuestro, dijeron, no hay más diálogos. Me hace el favor, la Policía Internacional me detiene a la delegación de diálogos y ¿cuáles protocolos de ruptura? Y resulta que firmamos un protocolo de ruptura donde dice que así haya dificultades en el proceso, el primer responsable del retorno de esta delegación a Colombia es el gobierno. Entonces, esa política de desconocer acuerdos, de desconocer tratados de carácter internacional, porque cuando un gobierno firma algo con países garantes, esa firma adquiere un estatus de acuerdo internacional. Ojalá algún día los juristas que acompañan a este gobierno entiendan eso, que están violando la Convención de Viena de los acuerdos internacionales. Entonces, ahí están las pruebas de que a ellos no les interesa la paz, les importa cero que la paz sea una política de Estado, y ahí ese vacío nunca lo va a llenar ni Trump, ni Uribe, ni el Estado colombiano. Ese vacío lo tiene que llenar la sociedad colombiana. Y los sectores de la sociedad colombiana que ustedes representan son los llamados a liderar ese camino alternativo por la paz. entre otras cosas, algo que es trágico es que en Colombia entierran a las FARC como sujeto político histórico bajo el modelo de desmovilizar a las personas, el desarme y la reinserción. Esto es el cuento de hadas, que era que con el DDR y las FARC quedaría automáticamente habilitada como sujeto político, pero Uribe y Trump con el DDR han evaporado a las FARC. Me sabe a caña, me sabe a toros. Ahora el pueblo colombiano sin las FARC, supuestamente cualquiera que tenga dos dedos de frente va a ver que va a estar más desamparado. ¡Porra! Me sabe a China, maraca y fandango, y ají con huevo y en machucaje. Mi porra me sabe a bolle morón. Nuestro llamado, por tanto, es a que ustedes se echen al hombro una tarea grande, gigante, pesada, que es empujar un camino alterno hacia la paz, que no es el que la oligarquía hasta ahora le ha impuesto al pueblo colombiano. Entonces, como es una tarea grande, requiere esfuerzos grandes, y no hay ningún esfuerzo grande que se haga en tiempos cortos. Eso significa que volver viable a Colombia con la paz tiene que seguir siendo un proceso donde unas generaciones aportamos y otras nos retoman, nos relevan de esa responsabilidad, pero continúan en el mismo plan de construir la paz en Colombia. Entonces eso significa unas alianzas, una unión, significa algo que el imperialismo teme. Cuando el imperialismo encuentra un pueblo cohesionado y un pueblo con determinación, no tiene que hacer absolutamente nada, o sea, no tiene lugar ninguna posibilidad de intervención, de injerencia. Entonces, ese es nuestro llamado, a que ustedes lideren la unidad, la cohesión de la sociedad colombiana alrededor de la paz, y que ese camino alternativo sea el que salga adelante, porque el camino de Uribe y Trump es la cohesión alrededor del miedo y el terror. Entonces, a un camino se le opone otro. Esperar. Nosotros seguimos empeñados en que se reinicien las conversaciones, en que ahí en la mesa pactemos un cese bilateral, en que cada parte hagamos los esfuerzos que debemos hacer para que este proceso de paz no se trunque, para que también no solamente esta mesa avance, sino que se cumplan los acuerdos con las FARC. ¿Qué es lo más trágico que le está pasando a Colombia hoy? Que un camino de desmovilización, desarme y reinserción ha enterrado a las FARC como sujeto político histórico aquí en Colombia. Entonces, el cuento de hadas era que si se cumplía el DDR, las FARC quedaba automáticamente habilitada como sujeto político, y lo que se está demostrando es que el mencionado DDR de Uribe y Trump ha evaporado las FARC. Entonces, en el ELN hemos sacado esta lección. Ese camino no lo vamos a recorrer nosotros. Nosotros sí vamos a recorrer un camino alternativo a la paz, un camino alternativo a la solución política, y en ustedes está, y esa es la esperanza que nosotros tenemos, una semilla, un germen, para que ustedes lideren la construcción de una visión común de paz que dote a Colombia de ese camino alternativo. En ese sentido, pueden contar con nosotros. Para nosotros ese camino alternativo es ponerle fin al conflicto armado interno, es acordar en la mesa transformaciones para que en Colombia no se reproduzcan los factores que gestan el conflicto armado, el alzamiento armado, para que saquemos la violencia de la política, para que honremos los derechos de las víctimas y para que la sociedad sea protagónica en la construcción de ese camino de paz. Bueno, recogemos esta información que nos enviaba Marta y también tenéis este audio en formato de vídeo rebelde en las www.rebelión.org. Este espacio muy interesante que es una pena que no llenen más, ya que se suele actualizar cada mes o cada 15 días. Y en este caso saludamos también al comandante Pablo Beltrán del Ejército de Liberación Nacional por hacer esta grabación y mandarla al mundo. Otra versión de lo que nos cuentan de lo que está pasando en Colombia. Me sabe a leche, espera en corra. Me sabe a china, maraca y fandango. Y ají con huevo y en machucaje. Mi porra me sabe a boye morón. Por último, nuestro llamado es a que sigamos en un esfuerzo por la vida, por la paz, por la solución política, por la democracia, por los cambios y por la soberanía. En manos de ustedes está en gestar ese camino de nueva nación, de nuevo país para Colombia. Y nosotros nos consideramos compañeros de camino de ustedes y estamos listos y dispuestos para ese camino de paz, pero también pueden contar con nosotros para que no exterminen a las fuerzas nuevas que quieren otra Colombia, como está ocurriendo hoy. Entonces nosotros también nos sumamos a ese llamado de que el régimen detenga, suspenda la guerra contra la sociedad. Y nos sumamos a todos aquellos que están buscando la manera de autoprotegerse, de defender la vida y los territorios y de resistir a esa maquinaria de guerra de Trump y Uribe. Entonces cuenten con nosotros para ambas cosas. Muchas gracias. Y para arropar estas palabras nos ha acompañado la gran Totó la Momposina, esta bruja de tierra, bruja colombiana. Alcance tu amor, como corre que te coge mamá. La sombra negra, mamá. Aquí escucháis a Totó, esta música que combina elementos africanos e indígenas, tal como sucedía durante la época de la colonización española, ni más ni menos, en América. Dijeron que fueron a descubrir nuevos mundos cuando aquello ya estaba más que descubierto. Bueno, musicalmente estos ritmos nacen de esa fusión múltiple, siendo lo más representativo incluso la gaita, la cumbia y el porro, la cachula, la chalupa, el sexteto y el malapé. Sobre el porro tenemos uno ya preparado. Dice así: los sabores del porro.

No se recupera. Bueno, eso mismo pasa en el resto del mundo, dando origen a un problema global. El agua escasea y se necesitan soluciones para evitar una crisis aún mayor. ¿Cuál es el panorama actual y qué soluciones hay al respecto? Daniela Valenzuela nos cuenta en el siguiente informe. Las imágenes del suelo quebrado en zonas de África por las eternas sequías, de los glaciares derritiéndose por el aumento de las temperaturas y de ciudades desérticas nos hacen pensar que geográficamente estamos protegidos de esa cuenta regresiva. No hay agua, incluso el interior del grifo está seco. Cuando lo abre, eso no hay nada. Del agua, nada menos. Ni en la cotidianidad más sencilla se podía siquiera recibir el agua de la lluvia, porque así lo prohibían las transnacionales. Ese hecho fue el puntapié para que 3 años más tarde, en la ciudad del Alto, nuevamente se alce otro movimiento popular contra la privatización del gas en este momento. Recordemos ese hecho histórico a 12 años de un día como hoy. La guerra del agua es y fue una de las luchas más radicales del pueblo boliviano ante la injusticia por la subida del cobro del 30 al 300% por el consumo de este recurso Espíritu del agua, espíritu burlón, espíritu del agua. de mi corazón. Espíritu del agua, espíritu burlón. Espíritu del agua, espíritu. No le quedaban energías para cuidar a los niños. Así que decidió casarse con una segunda mujer. Pensó que la primera podría ocuparse de los niños y del cuidado de la casa, mientras que la segunda estaría libre para ir a buscar agua. Pero su segunda esposa resultó ser una mujer enferma. Sin embargo, tengo ritmo. Bueno, así hemos viajado de manos de Totó Lamón Pocina por estas selvas colombianas. Y musicalmente, antes de entrar en otro mundo, recogemos este tema curioso con ese banjo electrificado de los Cuervos Negros, Dogtown Money Water. Thank you. like to round around. Yes, I do. Bueno, y si hay melodías que tendrán ganas de ir al váter y ni purgante ni nada, tirar de la cadena, son estas melodías que realizaba Marta Sánchez para nuestra gran patria o la de ellos, y que nos recuerda que en Pamplona se están juzgando a 16 picoletes por cobrar ayudas por mudanzas falsas. No hay nada mejor que ver en lo que está el enemigo para saber de lo que vive. El juicio comienza ayer en la Audiencia Provincial de Navarra contra 18 agentes de la Benemérita, la esposa de uno de ellos también, y el titular de una empresa de mudanzas por cobrar de forma fraudulenta indemnizaciones por cambio de vivienda. Concluyó con la condena de conformidad de 16 agentes. La mujer también, la de los pelos erizados, y el transportista. De este acuerdo se descolgaron los otros dos guardias civiles acusados de que serán juzgados el próximo 27 de mayo. Bueno, ya han sido juzgados, perdón. Por delitos que inicialmente pedía la Fiscalía, uno de fraude y exaltaciones ilegales en concurso con delito de estafa. Petición de 6 años de inhabilitación y 22 meses de cárcel y otro de falsedad en documento. Pero claro, todos los miles de euros ya se lo metieron en la buchaca. En cuanto a los condenados, el agente que gestionaba la trama, Juan Jesús O.T., curiosamente de siglas O.T., acepta la condena de 1.200 euros de multa y 7 meses de suspensión, ya que todavía no ha encontrado los muebles para hacer su coartada legal, la de dónde están los muebles en el transporte si los camiones van vacíos. Bueno, según avanza el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el fiscal acusa a 17 de los guardias civiles de haberse beneficiado de la trama, mientras que el agente Juan Jesús O.T., a su mujer María Pilar C.S. y al titular de la empresa de mudanzas Juan José S.M., los acusaban de gestionar los documentos que acreditan la supuesta mudanza de muebles que no existen. cuento que no hay que estudiar para en España triunfar. En España se bebe bien. Bueno, el truco estaba en que para cobrar estas indemnizaciones de manera fraudulenta, Juan Jesús, el OTE, gestionaba la trama, contactaba con agentes que iban a cambiar de vivienda para ofrecerles la tramitación de la ITR. Para percibir esta ayuda económica, el guardia civil afectado debe presentar los presupuestos de 13 empresas de mudanzas. Claro, ahí entraba la mujer, la perúa, la de los pelos erizados, que era la que gestionaba una de las empresas de las mudanzas, amigo. Una vez examinadas las ofertas, la Guardia Civil abona a la gente que se traslada el importe correspondiente al presupuesto que ofrece en menor precio. Así está claro que de estas tres empresas, la de la mujer del picolete era la que mejores precios daba. Bueno, entre todas estas mudanzas, no es broma, ya que en algunas de estas se gastaban ni más ni menos que 9.000 pavos por mudanza. Si sumas a cada 3 semanas y media mudanza de picoleto conocido para no dar el cante, en un año son muchos miles de euros, amigos. Muchos miles de euros. Con un buen jamón, también hay botellón, dos horas. Bueno, así los ideólogos de la trama, el agente Juan Jesús Ote y su mujer María C.S., idean una trama mediante la gestión de indemnizaciones por cambio de residencia. Que lo mismo si se te caía la mesilla y te hacía un buen chinchón en la rodilla, también pedías dinero al seguro. Así, otros 17 agentes se benefician de estos importes, aunque la mudanza nunca se llegará a realizar. Bueno, curiosa noticia que recogemos, ya que estamos ya asustados de mirar los periódicos y las teles. Solo hablan de, ahora estamos en época de incendios, está la España profunda ardiendo, y de otras, y estas curiosas informaciones sobre todos los que van armados, la podéis encontrar en el grupo antimilitar Tortuga. Aunque ya no sea obligatoria la mili, sí que hay grupos antimilitaristas todavía. Hermano Polo, ahí tenemos al Corega cantándonos este gran himno peninsular. Las comidas de un buen español, con su siesta y digestión, con un catarro vamos al hospital, montando un caos en la seguridad social. Semana Santa le encanta, es normal, al que cree en Dios o al que esta creencia le da igual. En España nos damos mucha maña para evitar eso del madrugar. La bandera se salta a la torera, haciendo entender que no la puedes ni ver. Muchos se quejan de que esto está mal, pero todos se quedan y nadie se va. Fútbol, los coches, la noche y ligar, cualquier cosa nos gusta menos trabajar. Con un sueldo y algunos ingresillos fuera de control, se vive del copón. Con talento puedes vivir del cuento, que no hay que estudiar para en España triunfar. Fútbol, los porros, la fiesta y ligar, cualquier cosa nos gusta menos trabajar. Muchos se quejan de que España está mal, pero todos se quedan y ni Dios se va. Señor presidente, con todos los respetos, pero le tengo que decir que esto es una canallada. Bueno, bueno, tampoco hay que tomárselo así. ¿Y cómo quiere que me lo tome? Que aquí pone que me van a juzgar. Lo siento. Yo quería habérselo dicho antes de que le llegara el papel. Pero con tanto lío, se me pasó. Yo he hecho todo lo que he podido por quitarle hierro al asunto. Pero es que llevan ustedes mucho tiempo ahí arriba sin hacer nada. Eso sí que no se lo consiento. Que aquí está todo el mundo dándolo todo por la misión. Estarán dándolo todo, pero el caso es que no han conseguido nada. Y la gente se queja. Y la oposición encima, que si esto, que si aquello. Claro, ¿y usted en vez de dar la cara por nosotros? Sí, yo he decidido echarle toda la culpa a usted. Sí, ya veo ya. Porque aquí pone que la denuncia por negligencia manifiesta en el cumplimiento del deber la ha puesto usted. ¿Y qué quería que hiciera? ¿Que dejase que la oposición se apuntara al tanto? Debería estar agradecido. Le estoy dando a usted una oportunidad. Sí, de acabar en la cárcel. No, de limpiar su reputación y de hacer que se traguen sus palabras. Usted gana el juicio y demuestra a todos que ha hecho un gran trabajo. Hombre, gran, tampoco es eso. Búsquese un buen abogado y verá cómo él se ocupa de que todo parezca un malentendido. ¿Y cuánto tiempo tengo para eso? Hoy que es miércoles. El juez de la causa salió para allá el domingo, pues tiene usted un par de horas. ¿Dos horas para encontrar un abogado y preparar la defensa? Bueno, y recogiendo melodías santañeras, el subcomandante que viene últimamente aquí a la nave nos aconseja que nos pongamos cómodos para escuchar a los Waterboys. Esta banda formada en el 83 por Mike Scott, composición que gira siempre en torno a este músico de Escocia y también circula entre Inglaterra e Irlanda por los otros componentes del grupo. Bueno, sus locales de ensayo alternan entre Dublín, Espida, Londres, Nueva York y Fiddorn. Escuchamos un tema de ellos de título Medicine Bloom, como decimos, aconsejado por el sub, el nuevo sub. Black wind blowing Bueno, y fusionándose con estas melodías de Waterboys, también encontrábamos a Alanis Nadine Morissette, nacida en Ottawa el 1 de junio del 74. Esta polifacética guitarrista, cantante, compositora, productora y actriz, como decimos, nacida en Ottawa, que está en Canadá. El comandante tenía razón, era canadiense. Bueno, ya escucháis esta tesitura, que es una mezzosoprana y se posiciona en estos cantes de mayor ventas de la historia debido en gran parte a su tercer álbum, Jazz Lick Pill. ¿Quién no habrá escuchado esta canción en un pub un día mientras se te arrulla alguien detrás y te hace un achuchón en las nalgas? You are, I couldn't help it. El hombre más justo y equilibrado de la galaxia. Sí. Lo soy. Señor letrado de la defensa, ¿está dispuesto para empezar? Todo listo. Y quisiera aprovechar la oportunidad para señalar que siempre he sido un gran fan de su señoría. Usted es el pelota, ¿verdad? Para servirle a usted muchos años. Y si fuera tan amable de echarme una firmita. Hombre, ¿sí tiene mi disco? ¿Tiene usted un bolígrafo? No. No importa. Bueno, y no le enseño una foto mía de pequeño con las orejas de punta porque me emociono. Le recuerdo que no va a servir de nada. Soy imperturbable. Eso es lo que necesitamos para este caso. Alguien imparcial, que no se deje llevar por las apariencias. Señoría, ¿podemos empezar? No puede ser. ¿Va a ser ella la fiscal? Parece que andan mal de personal y la han reprogramado. Pero no se preocupe, si lo voy a destrozar. Adelante, letrada. Llamo a declarar al suboficial Zeta. Uy, vaya, esto sí que no me lo esperaba. Díganos, ¿cuál es su puesto en esta nave? Soy la mano derecha del capitán. Hombre, tanto como la mano derecha. ¿Y cómo calificaría usted sus cualidades para el mando? Protesto, señoría. No. A mí no me venga con esos truquitos. Ande, conteste a la pregunta y no se haga el remolón. Considero al capitán el mejor comandante que he conocido. Bien. ¿Y ha conocido algún otro comandante? Pues no, la verdad. Cuando dice usted que es su mano derecha, ¿quiere decir que goza de su total confianza? Exactamente. Pero no siempre ha sido así. ¿A qué se refiere? No la entiendo. Me refiero a la crisis de las llamadas telefónicas. ¿Lo recuerda? Pues no. La verdad es que por aquel entonces yo tomaba una medicación muy fuerte y no... Tortugas. Tortugas en la barriga. ¿No le diste nada a eso? Una tortuga descansa sobre tu barriga. Hace calor. La tortuga no puede darse la vuelta. Tú intentas ayudarla, pero tienes las manos ocupadas con un plato de alubias. Capitán, por favor, llevamos 2 horas con esto. ¿Ayudas a la tortuga o te comes las alubias? Yo qué sé, ayuda a la tortuga, ayuda a la tortuga. ¿Hiciste ayer 50 llamadas al teléfono erótico? ¿Qué? No se haga el loco conmigo, querejeta. No ve que está todo aquí. Hay una alteración clara entre las preguntas fuera de contexto y esta última, que era donde yo quería llegar. Capitán, es que me indigna que usted piense que yo soy capaz de algo así. Siempre supe que había algo turbio en usted. Jamás he hecho una llamada personal ni a mi madre. ¿Lo ve? No llama ni a su madre. Eso solamente lo hacen los asesinos. Deje que le diga algo. Tiene usted cráneo de asesino. Ven. Bueno, y estamos con este juicio pendiente interestelar en la nave. Y no dejamos a los Waterboys, que los teníamos ahí. El compañero nos ha buscado otro tema. Ese sonido de los Waterboys llamado The Big Song, tras un tema de su segundo álbum titulado Pagan Place. Estilo fue descrito por Meg como una metáfora por ver la autoría de Dios en el mundo. ¿Cómo? Ya te cagas. Bueno, aún así, las influencias de este new song, de este nuevo sonido, fusionado y sacado en el 93, dice que le vino por influencias de Simply Mens, de Alan y Intanua, Big Country y Old House Flower y World Party, uno de los grupos que le gustaban a uno de los componentes. Bueno, tenemos al chico tímido y nos aconseja que escuchemos en este momento Terpan Whitting de los Waterboys. We'll be right back. Bueno, íbamos buscando rotondas sin lucecitas de chiribitos, a ver si nos dejan aparcar, porque siempre diréis, ¿por qué siempre dice que para aparcar busca una rotonda? Porque es que nuestra nave es redonda como el huevo de Colón. Entonces, como no lo hagamos así, no hay forma. Y luego ya, claro, una vez sitos en el suelo, buscamos un callejón desierto para salir corriendo. Y que se apañe la grúa. Así que ciudadanos, ciudadanas de Orereta y periferias, pediros perdón por todos esos obstáculos que habéis podido encontrar en vuestra circulación diaria. Señoría, nos estamos desviando del tema. Claro que nos desviamos, porque somos humanos y tenemos sentimientos. Yo no. Ah, claro, es que su señoría es de Vulcano. Bueno, mitad y mitad. Mitad de Vulcano, mitad humano. Aunque a mí siempre me ha tirado más lo vulcaniano. Y allí, de sentimientos... ¿Poco? Nada. ¿Pero nada, nada? Hombre, quieras que no, después de tantas aventuras con los humanos, ¿algo se pegará? Pues yo, por más que lo intento, ni siento ni padezco. Yo, en cambio, soy todo empatía, chico. Y eso es lo complicado. Que me implico demasiado en los problemas de mi tripulación. Close your eyes, breathe slow and we'll begin. No podemos dejar el caso sin cerrar. Recordaros que próximamente, el martes que viene, a lo mejor abrimos otra ventana al barrio Tornasol. Esta semana nos han puesto algo en las bisagras y no hay forma de abrirla. Así que nos han puesto un oxidante o algo, que da asco eso, que da ganas de sacar la minga por la ventana y rociar al pueblo llano. Menos mal que no somos grandes dirigentes ni somos dictadores, sino íbamos a sacar la minga por la ventana, pero casi a cada 4 horas como mucho. Bueno, aquí nos quedan estas melodías de Waterboys, como hicimos, hacemos una pausa hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchilic y Ratia. Y agradeceros a todos aquellos que me hacen más posible esta estancia, ya que muchos martes me dais los deberes hechos. Bueno, y antes de despedirnos, queríamos hacer un pequeño eco sobre lo que está pasando en la zona de la sierra, de las periferias de Madrid, un desalojo de un pueblo. Y el compañero de Sinchili realizaba un audio, el compañero del programa Aupa Compás realizaba un audio que al final, entre una cosa y otra, se me ha olvidado colocar aquí en este hueco de desfase lunar, y que ahora en el ratito entre que recogemos y no recogemos esta gran casa, pues lo metemos para que suene. Es algo que todos y todos deberíamos de saber. Agur, etando pasa. Together for the pan with nothing. Desde la Asamblea, Fraguas Resiste, se nos hizo llegar este comunicado. Peligro inminente de desalojo, demolición y encarcelamiento de 6 personas del pueblo de Fraguas. No podemos permitirlo. Hacemos un llamamiento a las jornadas de resistencia indefinidas con el fin de pararlo. Esto solo podrá pararse si hay una afluencia masiva de gente dispuesta a defender el proyecto. No hay una fecha concreta para la demolición, pero hay muchos preparativos que hacer y necesitamos ayuda. Pretendemos utilizar técnicas de resistencia pacífica y desobediencia. Quieren destruir la autonomía, la vida en comunidad, la autosuficiencia, la autogestión, el mundo rural, a sus habitantes y la cultura tradicional. Quieren manejar todas sus anchas. La sociedad civil tiene que decir basta. Con toda la humildad, queremos invocar al espíritu de otras luchas como la de Sassé, la ZAD, Ambach y otras muchas historias de resistencia que, aunque no siempre conservaron el espacio, sirven de semilla o inspiración para todas y todos. Quieren encarcelar a 6 personas por delitos que fue el gobierno franquista quien los cometió, usurpando las casas y las tierras a sus legítimas dueñas y cambiando la ordenación territorial que tuvo durante más de 5 siglos. Es encarcelarles como especuladores inmobiliarios, irónico, cuando corruptos y especuladores están en las cortes. A todas las personas que habéis venido alguna vez, o si no habéis venido y queréis verlo con vida, es el momento de venir a defenderlo. Si esperas, quizás sea demasiado tarde. Ahora o nunca. Un abrazo a toda la peña y viva la autogestión. Este comunicado acompañaba a un cartel: Fragua resiste, vente a las jornadas de resistencia, difunde la noticia, organízate y lucha. Acude y difunde, Fraguas libertad, necesitamos ser más peña. Sabéis que este pueblo se encuentra al norte de Madrid, en tierras ya de Guadalajara,